seas tan necio. Ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir. Creo que no sirve de nada el llevarle serenatas y flores a su jardín. Se quedó con mucho odio, por supuesto que ella tiene la razón. Y no quieras tú llegar como si nada, cuando sabes que le destrozaste el alma, todo por jugar al juego del dolor. Tráiganme dos botellas que quiero emborracharme así pensando en ella, para recordar que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba mi existir. Y déjenme llorar, porque esta vez sí me lo tengo merecido, porque me comporté mucho peor que un niño, y es imposible que ella piense en regresar. Por supuesto que ella tiene la razón. Y no quieras tú llegar como si nada, cuando sabes que le destrozaste el alma, todo por jugar al juego del dolor. Tráiganme dos botellas que quiero emborracharme así pensando en ella, que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba mi existir. Y déjenme llorar, porque esta vez sí me lo tengo merecido, porque me comporté mucho peor que un niño, y es imposible que ella piense en regresar.